Te lo venimos contando hace bastante tiempo, el 11 de octubre del año 2006, en el Parque Irala, allí en el barrio de La Boca, Mariano Boneto asesinó a Natalia Grebenchikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18. Murieron unos días después ambas. Estamos en la instancia del juicio. Comenzó hace algunos meses el juicio y ahora estamos llegando a la etapa final, que es la de los alegatos. Lo que se ha podido ver hasta aquí, seguramente lo vamos a charlar un poco mejor con nuestra entrevistada, tiene que ver con una estrategia que todos sabíamos que la defensa de Boneto iba a ir para ese lado, que es intentar demostrar que no estaba en sus cabales Boneto y que asesinó sin saber, sin tener real conciencia de lo que estaba haciendo. En el momento de comenzar los alegatos siempre comienzan las querellas con la posibilidad de acusar. Y bueno, lo que queremos hacer es recibir ahora a Liliana Borisiuk, que es abogada de la querella representando a Ana Rodionova, que es la mamá de Nuria Grebenchikova. Liliana, bienvenida aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por comunicarse, siempre estar presente y siempre acompañarnos en ese camino que emprendimos el día 11 de octubre, el momento que Mariano Boneto atacó a las dos chicas, o entre ellas a nuestra niña rusa de 15 años, la hija de Ana Rodionova, que uh-huh. Posteriormente, después de las heridas, cuatro heridas que le penetré en el cuerpo, fueron muy certeras y no pudo sobrevivir. Y hoy estamos en estancias finales, después de hacer un largo camino, por ahora, por la instrucción, que en la cual hubo dos sobreseimientos con dos apelaciones en la Cámara y elevación a juicio oral, en la cual están las audiencias orales públicas, en la cual estamos escuchando los testigos que hemos tenido oportunidad solamente nosotros de escucharlos, y en esta oportunidad desde 14 de junio hasta el día de hoy estuvimos presenciado este juicio varios testigos que fueron los amigos de él de Córdoba, de Mariano Boneto, los padres, los médicos que participaron desde el momento de que se le lo lleva en la ambulancia a Hospital Argerich, que después su traslado a Santoyani, después alojamiento en Prisma, y todos los peritos de la defensa, del cuerpo médico forense, lo que han analizado, y por parte de la querella, que somos nosotros, que fuimos la querella de Ana Rodionova, o sea, de Natalia Grebenchikova, la que había aportado peritos para que puedan presenciar y dar fe de que sean pericias correctas que se hagan a Mariana. Y bueno, estamos ya desde 14 de junio, como digo, que pareciera como una paradoja o una representación fatal del destino, porque 14 de junio se empezaba el campeonato de fútbol en Moscú. Es el origen de dónde viene Natalia Grebenchikova y dónde encontró, en el país que encontró su muerte, que es la Argentina, toda la euforía desde el principio del campeonato. Nosotros empezábamos este juicio que dura hasta ahora, y este jueves tenemos la audiencia en la cual nosotros vamos a presentar nuestros alegatos. Nosotros a querella tenemos dos querellas, de Natalia Grebenchikova, que somos nosotros, y Nuria Couto, que se han adherido ya en última instancia, casi ante elevación a juicio, que se han presentado los querellantes. Nosotros tenemos que las dos querellas vamos a alegar, no unificamos las querellas, porque bueno, en un principio la querella de la habían consentido el sobreseimiento de Mariano Boneto, lo cual nosotros nos pareció, bueno, no lo acompañamos en esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando juntos, pareciera que, bueno, estamos ahora sí en la recta final y nos dos sentimos, las dos querellas sentimos, tenemos el mismo sentimiento de que, bueno, queremos que la justicia llegue a estas familias que han sufrido casi ya van a ser 2 años y no tener la poca certeza para ver cómo va a terminar al final si va a ser castigado o no la persona que le quitó la vida a las dos jóvenes. Bueno, tenemos muchas esperanzas. El tribunal ha escuchado todas las voces, nuestros peritos que ya se adhirieron casi ya a la tercera junta médica que se hizo, porque por el camino, si ustedes se acuerdan, los que nos siguieron nuestro caso, habían peritos que se han bajado, diríamos, de las pericias, efectivamente, sin entender mucho el porqué, no han hecho presencia, inclusive después se conformaron la pericia sin estar presentes. Bueno, tuvimos unos peritos, el último que nos apareció el juzgado presentar, que han han visto toda la causa, han hablado con, han visto todos los testigos, testimonios, y todo, analizaron, también se permitió hacer un perito neurólogo que quería determinar para ver si la herida la había influenciado de alguna forma del análisis que se hizo en la primera pericia, porque hay que acordarse de que a Mariano Moreto la turba lo había alcanzado después de herir a Natalia y del lugar, uno de los jóvenes le había clavado el cuchillo en la cabeza, el mismo cuchillo que le atacó a las chicas. No está determinada esa persona, así que, pero bueno, la herida había quedado, había penetrado en el palpebral de izquierdo, entonces para ver si de alguna forma le había perjudicado o le había como confundido las pericias que se han hecho, porque las pericias se hicieron muy próximas a la herida, o sea, 3 semanas después de que le había penetrado en la cabeza ese cuchillo. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos muy esperanzados. Nosotros la tenemos muy clara, o sea, realmente cada vez más testimonios escuchamos, más peritos escuchamos, volvieron como a rememorar todo lo que pasaba desde el principio y estamos muy seguros de que Mariano Boneto sabía, entendía y fue su más íntimo deseo de atacar y matar a las dos jóvenes femeninas. Por lo tanto, Liliana, ustedes van a acusar por homicidio. Por homicidio, por supuesto, sí. Nosotros estamos en la fiscalía, o sea, al tenerse dos querellas, el tiempo se hace corto porque, bueno, es muy largo el proceso, tenemos que, para hacer alegato que sea bien fundado, tiene que ser bueno, explicado muy en detalle, tiene que ser mencionado todos los peritos que participaron, los que pasaron por el tribunal y después todo lo que son después ya documentales, instrumentales, o sea que son lleva bastante tiempo, entonces no creo que nosotros el día de mañana que va a ser empezamos nosotros con los alegatos, no creo que nosotros podamos ser todos los que alegamos, pero bueno, seguramente vamos a tener lugar para alegar nosotros las dos querellas y seguramente el alegato del fiscal y la defensa van a ser el próximo jueves. No sabemos bien claro si vamos a, creo que no vamos a poder entrar porque son muchas horas, ¿no? De material y muchos fundamentos que tenemos que nosotros expresar todo para que quede claro, para que ahí el tribunal que consiste en 3 personas tiene que escuchar y tener convencimiento de lo que nosotros estamos explicados y durante esos 2 meses lo que ellos vieron también tenemos que como resumir para que ellos entiendan de que nuestra versión de los hechos es la que nosotros pretendemos que ellos juzguen de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es así más o menos. Por supuesto, estamos muy, emocionalmente conmovidos, porque realmente ese caso nos llevó a sentir mucho, primeramente, o sea, a mí como es una conciudadana mía, y aparte la conocía a Rionova con anterioridad, y conocía a su hija, uh-huh. que ya, bueno, está con nosotros. Después, bueno, otro abogado, que es el doctor Maldonado, que estamos nosotros en el conjunto con la querella, se había hecho muy, muy como a pecho este caso también, y entonces nosotros, además de lo que tenemos que hacer como profesionales, poner todo nuestro mejor empeño, tenemos mucha emotividad puesta en este caso, ¿no? Claro. Entonces, estamos, llegando a la recta final, y después solamente esperar los resultados y la resolución del tribunal. Uh-huh. Liliana, esa sería nuestra postura, ¿no? Claro. Hubo algunos peritos que dieron cuenta desde su perspectiva que Boneto tenía problemas psiquiátricos uh-huh. y cito un caso, la psiquiatra Mariana García, que dijo que es integrante del equipo del Hospital Santoyani, donde él fue internado después del ataque que recibió por parte de la turba, como vos decías, dijo algo así como que dos entrevistas de 20 minutos le resultaron suficientes para decir que tiene un presunto síndrome de descompensación psicótica con fenómenos de influencia auditivos con tinte místico. Y hubo, creo que, si no me corregís, otros testimonios de peritos que también van en el mismo sentido. Me imagino que esto hace como mucho más difícil la acusación. Bueno, nosotros hemos escuchado todo eso, pudimos revertir algunas situaciones con nuestros peritos que son de un mucho renombre, uno entre ellos doctor Feijóo, que tiene escritos y tiene libros sobre la psiquiatría, entiende perfectamente de la situación, es un actuó en su vida profesional como perito también en el sur, era perito también de la corte, y que está retirado ahora hace años. Y después doctor Castro, que es neurólogo del hospital, es el jefe de neurología. Y después el licenciado Núñez, también es perito psicólogo, y la psicóloga Mirta Bustos. O sea, somos cuatro que nosotros, no es un solo perito que lo ve, estudió y analizó, inclusive, bueno, pudo responder con claridad y con basamiento a lo expresado por la doctora, que lo que dice que era suficiente para ella en 20 minutos entender su patología. Y en realidad la patología con tinte místico, bueno, es como ya entrar ya en detalles, bueno, el tinte místico tienen las personas que son creyentes, tienen tinte místico, o sea, pero de eso no vamos a decir de que todas las personas que tienen tinte místico tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Se ha comprobado para nosotros, y creo que fue que quedó claro en el tribunal, de que las personas que él, además de reconocer el mismo Mariano Boneto, que él ha consumido drogas y diferentes tipos de drogas, entonces que podría tener tipo de alucinaciones que pueden producirse por la misma consumo. O sea, y entonces en varias oportunidades los mismos médicos clínicos han dicho de que él tenía síndrome de abstinencia cuando se lo habían internado en el hospital. Entonces, bueno, es como coincide con la patología y los medicamentos que se le están aplicando son como muy genéricos para varias patologías que no necesariamente son patologías que pueden llevarnos a la conclusión de que entra en el artículo número 34 del Código Penal, lo cual dice que la persona es inimputable cuando realmente el momento del hecho no sabe saber entender de sus acciones. Uh-huh. O sea, que no de ninguna forma, ni el medicamento que se le están aplicando, ni sus actuaciones previas al hecho, ni durante la internación y cuando se lo retira desde la plaza hasta el hospital, donde la médica misma le pregunta si se me hizo, qué le pasó, él cuenta el derecho. O sea, es demasiado, para nuestros peritos y para nosotros, a través de los testimonios, como hacemos entender nosotros, como un criterio lógico y sano de personas que pueden observar en la sociedad, entendemos de que él sí supo y sí entendió y fue su deseo, como él expresó en la nota inclusive, diciendo que es la víctima de su propia mentira, que su profundo ser tenía el deseo de realizar ese acto y en realidad no se arrepiente, pero de que él reconoce de que había hecho con el deseo de la persona de su ser, de hacerlo. Estamos charlando con la abogada de una de las querellas en la causa que conocemos como los crímenes de Natalia y Nuria. Ella es Liliana Borisiuk y representa a Ana Radionova, que es la mamá de Natalia Grebenchikova. Para intentar de alguna manera adelantarnos, lo que puede suceder aquí es que, es difícil pensar que lo declaren inocente, ¿no? Porque, hay como demasiadas pruebas y testigos del hecho. Uh-huh. Lo que puede pasar es que el tribunal les dé la razón a ustedes y le ponga una pena por el homicidio, por el doble homicidio, o la otra variante, ¿cuál sería? Que lo declaren inimputable y en ese caso, ¿qué sucedería? ¿Quedaría libre o quedaría internado? No, él quedaría internado bajo la tutoría ya de un juez civil, en lo cual, o sea, que sería por estaría en condiciones de ser evaluado ya por los médicos y no estaría en la bajo órbita penal después de ejecución. O sea, sería no podrían dejarlo, o sea, no podrían darle la capacidad de categoría de inocente, porque el hecho se ha comprobado de que él ha matado. Claro. Acá se está juzgando solamente que si él supo o no supo el momento del hecho y lo que estaba haciendo. Claro. Entonces, ya la inocencia es como si se descarta desde ya, pero bueno, si lo declaran inimputable, él está, tiene como, va a estar en tratamiento bajo órbita de especial con las personas inimputables que han cometido los delitos o crímenes. Y de la forma que nosotros pretendemos o entendemos de que esta persona es responsable, como cualquier otra persona civilmente responsable, claro, de los delitos que comete. Nosotros lo que estamos tratando de mostrar con todo este proceder nuestro y con nuestros peritos de que la persona en el momento derecho sabía lo que estaba haciendo. Claro. ¿Cuál es la razón por la que se llega a este juicio con la perspectiva de condenarlo por doble homicidio y no por femicidio? Los femicidios tienen como una especial mirada, tiene que el código prevé una relación mucho más estrecha con las víctimas y un ensañamiento con las víctimas de sexo femenino. Y bueno, y acá nosotros tenemos una tentativa de homicidio de un varón, que es el joven que estaba con Nuria en este momento en la plaza, que hubo una tentativa de atacarlo a él. Entonces como si se desdibuja la estrecha relación que tiene que tener la persona que ataca a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, ahí es como si el código prevé como muy, como femicidio tiene una muy alta pena, entonces se exige el código que se demuestre con mucha, mucha claridad y con mucha transparencia la relación de odio, de relación de saneamiento con el sexo femenino. Claro. Liliana, muchísimas gracias por esta charla apenas horas antes de la estancia más compleja y más esperada para quienes están en un juicio como abogados o abogadas, que es la de intentar reunir toda la prueba y decir hay que condenar a esta persona por todas estas pruebas. Es como una suerte de conclusión, me imagino, para el laburo de tanto tiempo que vos venís llevando adelante. Así que te agradecemos esta atención de atendernos en este momento. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima cuando ya vamos a estar esperando los resultados. Muchas gracias. Hemos charlado, Euge, con Liliana Borisiuk. Ella es la abogada de Ana Rodionova, que es la mamá de Natalia Grebenshikova. Ellas son de origen ruso, las tres. Y bueno, nada, Ana había venido hacía un tiempo desde Rusia a Buenos Aires, a la Argentina, a vivir y se encontró con esta circunstancia que obviamente le modifica su existencia y está allí en la búsqueda de justicia permanente. Hay que decir que la comunidad del Colegio de la Belgrano se pusieron al toque a disposición de las familias también en la búsqueda de justicia y han bancado la parada incluso también en la instancia de juicio. Seguramente cuando llegue la condena vamos a tener, este tema va a volver a los medios tradicionales porque tuvo también bastante lugar en los medios tradicionales de comunicación, pero bueno, es lamentable toda la situación que se dio y cómo se dio el hecho. Por si no se entendió, Boneto fue internado inmediatamente después de haber acuchillado a las chicas porque un grupo de vecinos, de personas que observaron la escena, lo agarraron y le clavaron el mismo cuchillo en su cabeza, el mismo cuchillo que él utilizó para finalmente terminar quitándoles la vida a las dos nenas. Así que también en un momento estuvo internado por eso y bueno, después sobrevivió y ahora está afrontando este juicio en el que se determinará si es imputable o inimputable por el doble homicidio, en este caso de Natalia y de Nuria.